Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, en Bueno. general pico. Ah, bueno, bien. Lili, a ver, explícame y explícale a la audiencia, ¿qué es esto de la educación ciclada y qué postura tiene UTELPA con respecto a esta decisión que ha tomado el Ministerio de Educación? En realidad es una, no es una educación ciclada, sino es una evaluación ciclada, ¿no? Ah. Tiene que ver de evaluar por ciclo, es decir, una mirada de evaluación distinta a la que normalmente nosotros estamos acostumbrados a llevar adelante en el sistema educativo. Es una evaluación donde se tiene que tener en cuenta el proceso de cada uno de los estudiantes, un trabajo mucho más integral, más personalizado. En realidad, lo que se pone en discusión es una mirada de evaluación distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el sistema educativo, ¿sí? Un cambio es ideológico, tiene una mirada ideológica distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados a pensar cómo evaluar a cada uno de los estudiantes con esa mirada meritocrática, ¿no? Que uno evaluaba a cada uno de los estudiantes. Esto nos convoca a tener una mirada distinta, una mirada en proceso, una mirada integral, una mirada donde se trabaja mucho más la trayectoria escolar y educativa de cada uno de los estudiantes. Esa es, la evaluación ciclada que se plantea ahora, donde es un trabajo que se da a partir de un consenso en el Consejo Federal de Educación a nivel nacional y que luego cada una de las provincias toma, ¿no? Y pone en marcha en cada una de las jurisdicciones, Bien, con las sí. características acordes a los contextos que tiene cada lugar, cada jurisdicción. Esto parte un poco y se comienza a discutir a partir de este contexto de pandemia que se tiene, ¿no? Donde hemos estado dando clase desde otros puntos de vista, desde otros formatos, y bueno, pensar, repensar cómo evaluar no es algo nuevo, es algo que hace muchísimos años que hemos puesto en discusión y que en este momento se está llevando a cabo un cambio de paradigma en cuanto a cómo evaluar, a calificar, a acreditar, ¿no es cierto?, a cada uno de los estudiantes en el sistema educativo. Lili, ¿esto ya se implementa aquí en la provincia de La Pampa? ¿En todos los niveles o en qué niveles? ¿Es una bajada de línea Esto ya que...? se viene trabajando desde el año pasado, como te dije yo, en este Sí. contexto de pandemia, y bueno, se ha llevado adelante en el día de hace 2 días una jornada institucional donde se pone, donde se pone en debate, esto es lo importante, se pone en debate en el sistema educativo. Y cada vez que se nos pone en debate algún cambio en el sistema educativo, provoca esta resistencia, provoca esta, ¿no es cierto?, Sí. esta inquietud de lo nuevo, ¿no? El cambio a algo nuevo. Pero es muy importante, muy interesante que se ponga el debate, que se ponga el análisis, la discusión de algo que hace años que nosotros venimos discutiendo. Como sindicato de base de CETERA, hace rato que venimos planteando un cambio de paradigma en cuanto a la evaluación, porque eso de pensar, ¿no es cierto?, meritocráticamente, cómo acreditar los saberes de nuestros estudiantes, no lo acordábamos. No sé si esta forma o este formato, este sistema es el mejor o es el ideal, pero sí creo que viene a plantear un cambio de cómo mirar la evaluación en el sistema educativo. Pero hay un pero. Por un lado, es interesante ese cambio, esa mirada de que no sea tan meritocrático, sino la evaluación en proceso, la mirada integral, la mirada del pibe, de cómo viene de su contexto, de cuál es su historia. Creemos que eso es muy importante, pero hay un pero, A sobre ver, todo en el nivel secundario. ¿cuál Con es? el formato de escuela secundaria que hoy tenemos, No podemos aplicar un cambio tan importante, tan profundo, si no hay un cambio en algunos aspectos de este nivel secundario. Principalmente tiene que ver con los puestos de trabajo del trabajador y trabajadora de la educación. Si no tenemos los espacios y el tiempo, difícilmente podamos llevar adelante un cambio tan profundo en el nivel secundario. Y de eso se trata, es poner en discusión, en primer término, qué escuela secundaria queremos y para dar respuesta, ¿no es cierto?, al contexto que estamos viviendo, para dar respuestas a nuestros jóvenes en este contexto que hoy nos toca vivir. Lili, ¿y este pero que mencionás, se lo han manifestado a las autoridades de educación ustedes? Estamos discutiendo eso nosotros en marzo, en la paritaria de marzo, cuando se inició el ciclo lectivo, pusimos en discusión algunos temas, que no solamente nos sentamos a discutir el salario, y entre ellos está el secundario. Hay conformada una comisión de trabajo por paritaria, que ya llevamos por lo menos 4 encuentros, 4 reuniones. Cuando uno dice hay que discutir qué escuela secundaria queremos, va a llevar un tiempo. No es que de un día para otro esto se va a modificar, va a llevar un tiempo importante, pero como dije recién, es interesante que en La Pampa hemos puesto en discusión este nivel, el nivel secundario, porque así como está hoy no da respuesta. Pero además, esta pandemia vino a agravar algunas situaciones, ha profundizado las desigualdades, las diferencias, y hoy hay que dar respuestas a todo eso. Hay que dar respuesta a aquellos estudiantes que han quedado vinculados pedagógicamente del sistema, y bueno, creo que se está trabajando en eso. Lili, ¿y ya rige la evaluación ciclada en el secundario acá en la provincia de La Pampa? Se viene trabajando en algo así desde el año pasado. Bien, bien, bien, bien. Lili, te hago otra consulta y te cambio de tema. Se ha conformado el Sindicato Docente de Escuelas Rurales con alguna queja a que no atendían desde UTELPA alguna demanda. ¿Qué tenés para decir de eso? Mirá, lo que tengo para decir es muchísimo, pero en principio... A ver, resumilo. Exactamente. Sí. En principio decirte que este grupo, porque no es sindicato, es un grupo, tiene una mirada muy, muy individualista, ¿sí? Es lamentable, porque solo se puede salir de una problemática, de un tema, con un trabajo o una mirada colectiva, jamás individualista. La UTELPA desde siempre ha trabajado por las escuelas hogares. Mira si no ha trabajado la UTELPA, que el acuerdo paritario número 3, cuando se inició la paritaria, ¿sí? Fue uno de los primeros acuerdos que firmamos en defensa de los compañeros y compañeras de las escuelas hogares. Logramos un acuerdo donde reivindicamos las guardias y los turnos de las escuelas hogares. No me voy a olvidar nunca. Fueron esos primeros acuerdos paritarios que discutíamos hasta las 2 o 3 de la mañana, y donde reivindicamos en la guardia y el turno, que en esa época cobraban 6 pesos y 12 o 14 pesos, algo así, el turno y la guardia, ¿no? Logrando ponerle puntos sobre el básico. Creo que hoy está en 6.1 y 12.5, 12.6 puntos la otra, la guardia y el turno. ¿Qué significa eso? Que tiene... Cada vez que nosotros obtenemos aumentos salariales, aumenta el punto. El punto es lo que se aplica en el básico de cada puesto de trabajo para conformar, ¿no es cierto?, el salario. Entonces, cada vez que hay aumento en paritaria, los puntos de la guardia y de los turnos se multiplica por lo que se logra en el ámbito paritario y así automáticamente van aumentando. ¿Sí? Sí. Con esto quiero decir que siempre hemos trabajado pensando en este nivel y modalidad que es la escuela hogar. Hace un tiempo, te diría 6, 8 años que venimos planteando, generalmente salvo estos casi 2 años de pandemia, nosotros hacemos reuniones en el sindicato con respecto a todos los niveles del sistema educativo, porque es muy importante escuchar las voces, las necesidades, los reclamos, y Escuela Hogar ha sido siempre hecho de reuniones en la UTELPA. Y hace aproximadamente 6, 8 años esta parte que venimos planteando que hoy la Escuela Hogar tiene otro contexto, hay otra realidad en las zonas rurales. Cuando surge esta modalidad, era para dar respuestas a la gran cantidad de habitantes que había, sobre todo hijos e hijas de puesteros en el oeste pampeano, de hacheros en algunos lugares, y hoy son zonas despobladas, no hay habitantes, por lo tanto no hay matrícula para estas escuelas. Entonces hace un tiempo esta parte que la UTELPA viene haciendo reuniones y planteándole a los compañeros y compañeras de qué propuesta, proyecto presentar al gobierno, ganar de mano para defender esta modalidad o para producir algún cambio acorde a la realidad que nos toca vivir hoy. Y de eso se trata. Lo que sí se tiene claro en primer lugar que hay una definición política ya tomada por el gobierno de que no se cierra ninguna escuela. Ah. Y la segunda definición política del gobierno es que los invitan a cada uno de los actores principales de cada una de las escuelas a que presenten un proyecto, una propuesta para ver qué se hace en cada uno de los lugares, porque cada lugar tiene una realidad distinta del otro. Mm. Y en esto nos hemos parado porque hay una comisión de trabajo también. Fueron los dos temas que en marzo nosotros pusimos en discusión. Bien. Escuelas, hogares y nivel secundario. Y en eso estamos trabajando. Lili, en principio, sí. Decirles, no se cierran todas las escuelas hogar, o sea, no se cierra la modalidad hogar, algunas van a quedar como hogar porque se necesita el hogar, otras tal vez podrán resignificar su sentido, pero desde la UTELPA, por supuesto, que nos vamos a parar en que ningún compañero o compañera va a perder sus derechos adquiridos, de esto se trata. Ahí vamos a estar, ya llevamos aproximadamente unas 4 o 5 reuniones donde se ha convocado a cada una de las escuelas con la dirección de nivel y ahí estamos siempre presentes para justamente acompañar y estar trabajando con respecto a esto. Lili, docentes de escuelas hogares, ¿han renunciado a UTELPA? ¿Han recibido ustedes pedidos de renunciar al gremio, al sindicato? Hubo unas 3 desafiliaciones. ¿3? Bien, bien. Poca. Que yo tenga conocimiento. Bien, bien, bien, bien. Bueno, Lili, ¿sí? No sé si quedó algo que nos quieras decir. No, es como un panorama muy bien. Rápido, porque por ahí es muy largo de seguir charlando, pero de esto se trata, ¿no? Bueno, Lili, muchísimas gracias como siempre por los minutos. No, por favor, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, hasta luego.